comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el 6 de noviembre pasado de este 2025 que ya está terminando, se conmemoró el 60 natalicio de Gabo Ferro, un destacado artista argentino conocido por su multifacética carrera como cantante de rock, compositor, poeta, historiador y docente universitario. Nacido en 1965, Ferro se destacó por su voz única y su capacidad para contar historias a través de la música, convirtiéndose en un referente del arte popular. A lo largo de su trayectoria, Ferro dejó frases memorables que resonaron en su público, como «Hoy besar es urgente, mi amor», y «El diablo tiene una cola que no la puede ocultar», entre otras. Su obra invita a la reflexión planteando preguntas profundas sobre la conexión humana y la libertad personal. Ferro ganó notoriedad como líder de la banda Porco en la escena underground de los años 90, pero tras una pausa para estudiar historia, regresó a la música en 2005 con el álbum Canciones que un hombre no debería cantar. Su legado perdura a pesar de su fallecimiento el 8 de octubre del 2020, dejando una huella imborrable en la cultura argentina. Hoy, el podcast lo recuerda y lo trae a la memoria desde su disco La primera noche del fantasma de 2013, con la canción Volver a volver, tema del propio Gabo Ferro que se centra en la impermanencia y la transformación, destacando que la partida es una forma de retorno. La canción reflexiona sobre la fragilidad de la vida, sugiriendo que cada experiencia y cada final son preludios de un nuevo comienzo, lo que lleva al individuo a un estado de cambio constante. La letra enfatiza que a medida que el ser humano avanza en su vida, nunca regresa a ser el mismo. La noción de que irse es volver a volver y que implica que cada partida lleva consigo la posibilidad de un regreso enriquecido por el aprendizaje personal. El deseo de metamorfosis del yo lírico, expresado a través de la imagen de arder y transformarse en algo más, simboliza un anhelo de escapar de una existencia estática y alcanzar una nueva forma de ser que trascienda la fragilidad inicial. Finalmente, el título y la frase que irse es volver o volver sugieren que el ciclo de irse y regresar es una parte natural e inseparable del crecimiento y la existencia humana, subrayando la interconexión entre las experiencias de partida y retorno en el proceso de vida. Celebremos entonces la nueva vida de Gabo Ferro. En la infancia uno, es decir, cree, pero al menos se lo hacen creer y uno cree en lo que le dicen, de que uno lo tiene todo y que está todo bien, tiene quien lo cuide. Y tiene todo, sí, todo al alcance de la mano. Y lo que no lo tiene es porque no es importante. Y de repente cuando uno crece, lo que sabe que es importante y no lo tiene cerca, yo creo que ese es el gesto de que te estás haciendo grande, más elocuente. Cuando lo que te hace bien no puedes tenerlo cerca, ya creciste, ya sos grande. Tal infancia terminó. Y se acabó ese estado de felicidad permanente. Y bueno, ahí camina uno entre aprender a convivir con el dolor permanente de eso que desea y nunca tendrá. Porque bueno, esa es la adultez. Y yo tengo momentos de felicidad maravillosos, pero uno necesita acotarse a unos cuantos elementos para ser feliz. Porque si vos amplías tu mirada, es imposible ser feliz. La felicidad es artificial. No está dada como la luz. Es otro invento del hombre, ¿no? Thank you. callará. Mi boca estallará en dulce de esmeraldas, en pájaros y espinas, y un paso se abrirá. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse a volver, a volver. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Laura Campelo, cantautora originaria de Granada, España, nacida en 1986 y actualmente residente en Madrid. Su música se distingue por la fusión de diversos estilos, incluyendo influencias folclóricas, sonidos modernos, candombe uruguayo, chacarera argentina y flamenco, que forman parte de su ADN artístico. Desde temprana edad, a los 8 años más exactamente, comenzó a tocar la guitarra, lo que la llevó a desarrollar su carrera musical. Su propuesta se describe como un cuadro sonoro que combina elementos de bossa, flamenco y música latinoamericana, así como la chanson francesa. Su álbum titulado Maire, que hoy les estoy ofreciendo, ha sido producido por Josué Ronquio, conocido por su trabajo con Ketama y con Chahuica. Después de una década de giras en Francia y España, Laura presenta en este trabajo su música en un formato acústico junto al percusionista español nacido en Murcia, José Llorach, lo que permite que su música se sienta más desnuda y honesta, ofreciendo una conexión más directa con su audiencia. Las letras y melodías de sus canciones invitan a un viaje introspectivo y global a través de la música. Escucharemos a Laura Campelo desde su disco Maire del 2019, su canción Amor, Amar. Quiero decirte que no me tengas miedo, que estoy aprendiendo. Quiero decirte que yo te quiero a ti. Quiero yo decirte que a veces vivo y muero por tu bien, y amarga y dulce y a la vez. Que soy yo que lo provoco, miedo, culpa, os invoco, hacedme llorar. Tanto tiempo esperando la felicidad, si la tenemos delante, solamente hay que saberlo aprovechar y agárrate a este instante. Canto y la palabra.